un caminante incansable de la literatura, el arte y la cultura en todas sus expresiones. Juan, es un honor tenerte con nosotros en esta noche, literalmente. Marta, muchas gracias por invitarme, por las palabras tuyas tan generosas. Es para mí también un honor encontrarme con vos, con ustedes y con todos los escuchas en esta noche de lunes y en cualquier otro día, a cualquier otra hora, cuando a bien tengan pasar por acá, cuando esto ya sea memoria y le llamen podcast. Hermoso. Juan, y para todos los que nos escuchan en esta noche, literalmente quiero que les cuentes a los oyentes quién es Juan Mosquera Restrepo, desde hace cuánto tiempo transitas por el sendero de la literatura, el arte y la cultura. Mira, yo nací en Medellín, desde aquí estamos conversando y aquí escribo a diario. Quiero decir que escribo a diario porque efectivamente tengo hace muchos años una promesa conmigo que continuamos con una línea, incluso a la ambulancia que acaba de pasar por ahí atrás, se le subir sí, que también se hace contemplación y observación y poesía. Porque hay noches con cola de pez y cuerpo de sirena de ambulancia, por ejemplo. Sí, total. Entonces, soy hijo de un padre chocobano, de una madre antioqueña, ella blanca, blanquísima, el negro, negrísimo, y eso hace que uno sea la constatación de que no hay nada más puro que la mezcla. Todos los días lo compruebo. Escribo desde los 16 años más o menos, aunque siempre dibujé y siempre hice asuntos que tenían que ver con el arte. De hecho, cuando mi papá me quería insultar, siempre me decía, es que me salió artista. Y esa palabra era una forma de descalificar cualquier cosa que yo hacía o la sensibilidad que podía demostrar. Estuve en tiempo de colegio en el periódico escolar y lo dirigía. Y eso también terminó como de reafirmar mi intención por escribir. Igual, uno no estudia una carrera donde le enseñan a escribir, aunque ahora estén en boga los talleres de escritura creativa y tantos asuntos así. En la época en que yo estudiaba, pues eso no existía. Yo tengo 50 años, cumplidos hace poco, y en esa época una forma de escribir era estudiar periodismo. En el periodismo, pues arranqué por la escritura, pero también he hecho radio, hice televisión, tuve 20 años haciendo televisión en Antioquia y escribiendo en muchos medios periodismo. Pero eso nunca me ha llevado muy lejos del eje de todo, que es el gusto por la figura poética, más que por la poesía. Y yo antes que escritor, igual que vos, Marta, soy lector. Uno no deja de ser lector. Y hay un día que uno deje de leer, porque ese día no vas a poder escribir nunca más. Uno tiene que seguir observando, tiene que seguir teniendo la pasión del que encuentra en un libro una revelación. Y de hecho, cuando estoy leyendo un libro, un indicativo personal para mí de que el libro está muy bueno, es que me dan muchas ganas de escribir. Y entonces quiero como completar algo a partir de lo que veo cualquier género. Además, me gusta mucho la ficción y últimamente la autoficción. Debe ser porque en gran medida pues eso está reflejado en el libro del que hemos hablado ahora al comienzo. Escribir para mí es necesario, escribir es como esto: escribir por necesidad o necesidad, escribir con la urgencia más apremiante que te acerca y te aleja de la gente. Escribir como único verbo que te invita a la acción, como primera y última devoción. Escribir porque entre el latido y los dedos reconoces la obligación de la misma manera que el silencio está en la voz. Escribir con sed y bajo el sol, también a la sombra del árbol mayor. Escribir con la certeza de ser parte de tu propia conspiración. Escribir como única religión. Escribir con odio. Escribir por amor, escribir para tejer telarañas que rompe el viento después, escribir para recordar que somos olvido y tal vez, escribir para encontrar la mirada perdida, escribir porque es una cita, escribir una lágrima para leer una sonrisa, escribir a primera vista, escribir desde la oscuridad del ciego para encontrar luz en mis manos. Ahí te resumo un poquito el hecho de por qué escribo. Maravilloso, Juan. Es escribir es auscultarnos, es expulgarnos, es redimir, es contemplar, es también abrazar esos vacíos, ¿no? Y ese silencio del que también hablabas, ese dolor que de alguna manera sobrevive en nosotros. Y pienso que, al igual que tú, quizás la lectura y esa necesidad de escribir a partir de un texto, de lo que podemos observar a través de la historia que se hace palabra, es increíble. Entonces, gracias por hacernos partícipes de ese sentimiento, de esa emoción que te penetra y que te llama a escribir y, por supuesto, a leer. Entonces, increíble escucharte, Juan, la verdad es emocionante para todos los oyentes que nos escuchan en esta noche. Literalmente, Juan Mosquera Restrepo es un hombre de una sensibilidad impresionante, entonces no se pierdan su decir necesario y esta noche de poesía y de lectura maravillosa con nuestro invitado. Y para Juan, y para darle realce a esa manifestación necesaria de la que nos hablaba ahorita, hago lectura de un poema de un poeta que sé que le llega muchísimo a Juan, que es Charles Bukowski, poeta y novelista estadounidense, y dice Charles: así que quieres ser escritor, si no te sale ardiendo de adentro a pesar de todo, no lo hagas. A no ser que salga espontáneamente de tu corazón y de tu mente y de tu boca y de tus tripas, no lo hagas. Si tienes que sentarte durante horas con la mirada fija en la pantalla del computador o clavado en tu máquina de escribir buscando las palabras, no lo hagas. Si lo haces por dinero o fama, no lo hagas. Si lo haces porque quieres mujeres en tu cama, no lo hagas. Si tienes que sentarte y reescribirlo una y otra vez, no lo hagas. Si te cansa solo pensar en hacerlo, no lo hagas. Si estás intentando escribir como cualquier otro, olvídalo. Si tienes que esperar a que salga rugiendo de ti, espera pacientemente. Si nunca sale rugiendo de ti, haz otra cosa. Si primero tienes que leerlo a tu esposa, o a tu novia, o a tu novio, o a tus padres, o a cualquiera, no estás preparado. No seas como tantos escritores, no seas como tantos miles de personas que se llaman a sí mismos escritores. No seas soso y aburrido y pretencioso. No te consumas en tu amor propio. Las bibliotecas del mundo bostezan hasta dormirse con esa gente. No seas uno de ellos, no lo hagas. A no ser que salga de tu alma como un cohete. A no ser que quedarte quieto pudiera llevarte a la locura, al suicidio o al asesinato, no lo hagas. A no ser que el sol dentro de ti esté quemando tus tripas, no lo hagas. Cuando sea verdaderamente el momento y si has sido elegido, sucederá por sí solo y seguirá sucediendo hasta que mueras o hasta que muera en ti. No hay otro camino y nunca lo hubo. Charles Bukowski también con nosotros hoy en Metropólica Radio Internacional. Juan Mosquera Restrepo, esta catarsis literaria. Y Juan, tus inicios en la lectura vienen de un juego familiar, de un reto vacacional que te llevó a descubrir diversos mundos, otras formas de ver la vida a través de los libros. Cuéntanos cómo se desencadenó ese suceso, cómo se desarrolló esa historia que te convirtió en lector. Lo que pasa es que yo he sido una persona un poco enfermiza y entonces pasaba, por ejemplo, en el tiempo de la primaria, que muchas de las épocas en que estaba enfermo, el lugar que encontraba yo como refugio era la biblioteca del colegio. Y entonces, obviamente, pues ahí el paciente, además de que era más fresco, y que uno se hacía amigo de la bibliotecaria, se hacía amigo de los libros. Pero también luego, cuando no estábamos en época escolar, sino en vacaciones, Semana Santa, decimos, cualquier cosa así, en casa somos seis hermanos, antes éramos menos, estaban naciendo hijos, apenas llegando, pero somos 6 hermanos para redondear la cifra. Y en la casa, pues hacer un paseo con tanta gente es un lío, es un caro. Y mi papá era profesor, eso no hay presupuesto, mi mamá ama de casa. Entonces nosotros viajábamos mucho con libros. La casa era una casa muy silenciosa en vacaciones, de hecho una litería que ahí había tanto niño, porque de alguna forma había una disputa a ver quién leía más libros. Entonces uno encontraba, en un cuarto estaba Mauricio, en otro estaba Luis Carlos, Cecilia estaba en la sala, todos estábamos con un libro en la mano y terminábamos de leer esos relatos propios de la adolescencia, el Julio Verne, cualquier relato así, y después intercambiamos libros, y vos cuántos llevas, yo llevo 2, yo llevo 1, y eso hacía que siempre estuviéramos aprovechando el tiempo, la imaginación y las neuronas, y fomentando ese gusto por leer. Mi papá, recuerdo que yo lo veía en las noches a veces acostado en la cama leyendo un diccionario enciclopédico, la letra F, y la leía con la pasión que se lee una novela, pasando de palabra en palabra, aprendiendo que es su vocabulario. Y todos, de alguna manera, el ser humano, Marta, vos sabés, es uno de los seres sobre la tierra más indefensos. Nosotros no podemos hacer nada que no hayamos aprendido por imitación. Incluso caminar es un hecho imitativo. El resto de animalitos, casi todos, saben nadar, saben caminar, saltar. Nosotros nacemos sin terminar de desarrollar, lo puede decir cualquier biólogo. Y por eso tenemos que seguir mamando de la teta tanto tiempo, porque todavía falta mucho. Y no solo eso, sino que entonces gateamos. Si alrededor nuestro nadie camina, seguiríamos gateando la vida entera. Y aprendemos las palabras, el idioma, escribir por imitación. Entonces esa imitación, me devuelvo a la historia anterior, de ver a la gente leyendo en la casa hace que leas con más gusto. No leer no enseña diciendo, oiga, lea, no enseña con el ejemplo. No enseña, no leyendo en voz alta, sino leyendo en silencio. Y eso te lo puede conversar muy bien a alguien, un promotor de lectura en el Amazonas, con los promotores de lectura hablo de vez en cuando, me llama para tener conversaciones como esta que estamos teniendo con vos y con tus escuchas, y captura uno la pasión por la lectura que hay en lugares muy disímiles y donde un libro siempre será una ventana y un paisaje. Entonces, por ahí fue que aprendimos. Yo creo que no le digo de la escasez, pero sí de las posibilidades pocas que teníamos, nos inventamos otras posibilidades. Maravilloso. Y un libro siempre será ventana y un paisaje. Me quedo con esa frase increíble de Juan. Qué maravilla escucharlo. Miguel, no sé si... Estaba pensando exactamente en eso. Juan, yo tengo una pregunta. Y es que esa combinación al comienzo de papá negro, negrísimo, y mamá blanca, blanquísima, papá chocoano, es decir, una persona que supongo que en su infancia creció en medio de las hermosas selvas chocoanas, porque pues afortunadamente Chocó conserva las selvas. Imagino que la mamá de Juan, pues, de Medellín, ¿cierto? Citadina y todo el ejercicio. Ese choque cultural entre una persona que viene de una selva negra con una blanca citadina, ¿qué forma? ¿Qué crea esa amalgama, ese yin-yang mezclado? ¿Qué crea en Juan? Te lo resumo en una historia que incluso está escrita brevemente en este mismo libro. Es sobre el día que yo supe que era negro. Maravilloso. En mi casa nadie es de un color. En mi casa todos tenemos un nombre. Entonces Mauricio se llama Mauricio y Luis se llama Luis. Cecilia se llama Cecilia. Nadie se llama amarillo, rojo, verde, y mi hijo negro tampoco, porque todos lo somos, casi todos. Cecilia es muy blanca. El caso es que si uno es un niño de menos de 6 años, hace 40, pues el primer día de entrar a lo que llamábamos el kinder o el preescolar, que no sé cómo lo llamarán ahora, ese primer día yo llego y me acuerdo que me senté al lado de una niña rubia y aprendí dos cosas al lado de ella. primero el desprecio, porque me dijo negro, con un tono que yo nunca había escuchado. Y lo segundo, cuando me dijo esa palabra, pues yo no entendí. Entonces yo me fui para la casa luego y yo le pregunté a mi mamá, mamá, ¿qué es negro? Entonces mi mamá, muy sabia, me dijo, vea Juan, espere que ahorita por la noche llegue su papá. Y él le cuenta. Entonces, mi papá llegó por la noche de dar clase, no había clase de ingeniería mecánica, de ingeniero, y me dice más o menos lo siguiente, en otras palabras, las palabras creo que ahora las adorna el recuerdo, pero lo que digo en materia fue esto. Vea Juan, usted por dentro es tan blanco como su mamá, y por fuera es tan negro como yo, y la gente solo nos ve por fuera, pero que no se le olvide nunca, Juan, que usted tiene lo mejor de ser blanco y de ser negro al mismo tiempo, y que eso le sirva para defenderse en la vida. Hermoso. Y con eso me despido, porque Colombia es un país muy racista, muchachos. Total. Antioquia es una región muy racista. Sí. No solo racista, Colombia es un país xenófobo, homófobo, Total. Es un país fóbico, total y absoluto. Total, entonces, pues claro, uno se enfrenta a eso prácticamente todos los días de la vida. Independiente de que yo, por ejemplo, sea una personalidad más o menos reconocida en Medellín, obviamente no todo el mundo lo conoce a uno, y no todo el mundo lo está viendo uno con los mismos ojos, pero yo te puedo decir que cada día por medio, uno ve pequeños microracismos. Sí. La señora que se pasa de calle porque cree que uno lo va a atacar, y uno la quiere alcanzar para decirle, señora, yo estudié más que usted. Pero claro, es increíble. No solamente pertenece al tono de piel, también pertenece a la pinta. Yo te cuento un poco sobre mí porque me hace acordar algo sobre mí. Yo soy psicólogo y tengo pues, muy buen nombre en la ciudad de Villavicencio. Pero yo camino como si fuera un loco, yo ando en la calle como si fuera un loco. Es decir, cualquiera me confunde con algo, somos bichos raros, dice Radio. Cualquiera me confunde con un habitante pseudo de calle porque mi cabello es largo y ando todo el tiempo espelucado y uso unos tenis Converse rotos y en fin. Y alguna vez entré en un supermercado y a comprar un agua y había una señora preguntando un consultorio psicológico, ¿no? Venía buscando específicamente a alguien. Pues yo entré a comprarme un agua con mis tenis rotos y la señora, recuerdo que cogió la cartera durísimo y me miró así como este me va a robar. Y cuando llegué a mi consultorio, la señora se puso de todos los colores, ¿no? Y le dije, señora, no hay ningún problema, siga, tranquila, le voy a robar, pero le voy a robar sus traumas, le va a robar sus miedos, sus sombras, le va a robar sus estigmas, le va a robar su paradigma. La manera de juzgar es impresionante. Y es impresionante. Le va a robar sus traumas y le voy a dar tranquilidad. Exactamente. Le va a robar lo que nunca le han robado. Y la señora duró viniendo casi un año. Y es increíble la manera como se cimienta esa verdad que se considera única y a partir de ahí se juzga y se determina cuál es la vida correcta y cuál no. Y lo que sufrimos a partir de esa visión enceguecida es dolorosísima. Yo pienso que a través de la poesía quizás, bueno, que es la que quizás siento un poco más cerca, o al menos del hecho poético que tú hablabas ahorita, se puede dar se puede expresar ese sentir tan complejo de vincular esa sombra y esa luz que somos, y que se entienda que eso somos, ¿no? Que no está mal ser distintos, que está bien, que es hermosa la diferencia, ¿no? Y en un país como este es bien complejo aterrizar esa verdad y esa realidad cierta. Bien, vamos a pasar a un tema musical en este momento. Vamos a escuchar un tema que nos pidió precisamente Juan hace un momento, ¿no? Ámbar Violeta, esto es de nuestro querido y muy Fito respetado Fito Páez, el cual tuvo un fracaso rotundo en la serie que tenía en Netflix. Ay. Un fracaso tremendo. Fito es artista en todos los... Yo amo a Fito, bueno, Fito Páez, soy fiel admiradora de Fito y su obra en todos los sentidos. Entonces, ahorita me cuentan en qué vieron el fracaso porque yo no lo he visto. Sí. Yo lo vi, la verdad siento, pues, difiero, sí, no, digo que es un fracaso de, porque dice cosas. Porque siento que transmite la emoción de lo que es intentar hacer las cosas y a pesar de la diferencia, y volvemos a lo mismo, ¿no? A pesar de la discriminación, de ese pensamiento sesgado, hay seres que aún en sombra y en luz iluminan de una manera maravillosa, y Fito, yo creo que tiene ese decir y hacer increíble. Entonces, no, y a lo que digo, el tema de que fue un fracaso rotundo es para la historia argentina, ¿no? Porque los argentinos de alguna manera han querido tapar algunos de sus hechos reales. Sí, es y pues lo que habla la serie es de cosas muy una profundas restricción bastante que no conocíamos realmente de Argentina. Vamos a escuchar Ámbar Violeta de Fito Páez. Nos vemos en un momento. Esta es Metropólica Radio Internacional y Literalmente. Rayos de sol a la hora del sol, ella estaba en cualquier estación, esperando una fatalidad o un llamado del cielo. Siente un mareo de baja presión, por lo menos le queda ese poco de humor. ¿Para qué? Si uno pasa buscando y perdiendo certezas. Escuchas Metropólica Radio. Solo cuando se va, solo cuando no está en este amor, le hace bien meterse en su laberinto. Carrusel, carrusel, carrusel, le hace bien. Nada está aquí, ni mejor ni peor, solamente sus ojos cambian de color. A una hora del día se tiñen de un ámbar violeta. El corazón y se escapa de todos los hombres que quieren tenerla. Solo cuando se va, solo cuando no está en este amor, le hace bien meterse en su laberinto. Carrusel, carrusel, carrusel, le hace bien. Sobrevivir en las páginas de un libro, atreverse a penetrar en las páginas que cuenta el alma, sobrevivir a la tragedia de este cielo nublado, avivar el azul de la mirada, verse a través del dolor, solidarizarse con la locura, verterse sobre la tierra siendo sabia. La palabra que transita de la mano de la emoción y espele lucha. Sobrevivir en las páginas de un libro, catarsis literaria hoy en Literalmente, con Juan Mosquera Restrepo, un invitado de lujo que tenemos para todos ustedes oyentes de Metropolita. Ojalá se gocen este decir y hacer de Juan y de su poesía. Juan, la lectura para ti ha sido un recorrido constante de principios y finales. Fue un verdadero salvavidas, incidió además en la relación que tejiste con tu padre, ha sido ese manifiesto que ha dado sentido a eso que duele. ¿Cómo podrías describir lo que ha significado la literatura en tu vida? cómo se entrelazan con tu luz y con tu sombra. Mira, yo trato como de quitarle incluso el peso a la literatura. No le pongo palabras tan fuertes porque me pondría muy pesado para asumir el hecho de escribir. Yo escribo sin expectativas y escribo igual en una libreta que un trino en Twitter, que ya no se llama Twitter sino X, sí. O en cualquier buen periódico. Pero hace poco estuve en Bucaramanga, en la fiesta del libro de allá, en la feria del libro de allá, un libro, una feria hermosa, y hubo una tía que estaba yo invitado a leer. Se fue la luz, de hecho se fue la energía, quedó todo el auditorio oscuro. Lo que se me ocurrió fue pararme y empezar con la lamparita del celular a iluminar el libro y a leer con la voz que más podía proyectar, para que la gente pues en ese silencio y en esa oscuridad pues al menos no se fuera a aburrir demasiado. Sí. El apagón duró un rato largo, leí un rato, y cuando terminó, cuando llegó la luz, ya era el final del tiempo de la charla, y bueno, que se habían preguntas. Y una persona que se levantó, pues habían varias llorando, pero una que se levantó y empezó a llorar, y me dijo, me preguntó que cuando publicaba el siguiente libro. Yo le dije, pero yo creo que no voy a hacer más libros, porque para mí es muy desgastante emocionalmente cada vez que salgo a hablar de, ¿sabes? Ya no es cuando me acosté, porque está la historia de mi familia, el país que me duele, hay muchas cosas que me duelen, no todos los textos, quiero hacer énfasis, son tristes o melancólicos, pero sí hay asuntos muy dolorosos para mí que me he ido entrenando en leerlo sin llorar. Yo lloro con mucha facilidad, pero igual me rompo un poco. Entonces la pelada empieza a decir, pero por favor, si no publique, no deje de escribir, y empieza a llorar, y entonces yo me tuve que bajar del escenario y subí pues las 7-9 filas donde estaba a abrazarla, y me dijo al oído lo siguiente: bueno, muchas gracias por usted, yo me di cuenta que soy una víctima. Uno a veces está en un privilegio que no se da cuenta que han abusado de él. Pues yo creo que la literatura, para responderte, me ha servido para poner un espejo que habla no solo de mi vida, que quizás está hablando solo de mí, sino que a mucha gente le ha servido para reflejarse ahí, como te ha pasado, Marta, con la lectura de los textos, no míos, sino cualquiera. Uno, por eso vuelvo a la esencia de que es un lector, que es otra cosa. Porque yo me preguntaba al principio, ¿cómo le puede pasar a alguien que se identifique con un texto que habla de la edad, o de Medellín, de esa persona está en no sé dónde, o que habla de mi abuelita y su enfermedad, y sin embargo hay gente que ahí ve a su abuelo, a su padre, a su madre? Entonces me ha servido para, aunque escribir es un asunto muy solitario, me ha servido para abrazar y ser abrazado. Y ahora que menciono a la abuela, pues voy a leer esto. La abuela olía tabaco. Ese aroma se fue cuando el cáncer llegó. La abuela tenía una máquina de coser movida por un pedal y la fuerza de su cariño. Cosía ropas ajenas por encargo. Hacía las ropas nuestras por devoción. Los hilos, las telas, la tiza, todo se detuvo cuando el cáncer llegó. La abuela caminaba trechos largos. Sus zapaticos de tela conocían de memoria barrios como Aranjuez, Manrique y Campobate. Y no hubo un paso más que no fuera a rastras cuando el cáncer llegó. La abuela se llamaba Cecilia y también Antonia. Le decíamos Toña. No le gustaba. Entonces le decíamos Toña otra vez. Cuando el cáncer llegó, supe que la muerte vivía en casa, en el cuarto de al lado. Cuando el cáncer llegó, la abuela se fue apagando, no como una vela, como un cirio, sino como un tabaco que termina en cenizas. La abuela preguntaba al final de todas las tardes, es lunes, está lloviendo. Igual si afuera había sol y era martes, jueves. Cuando el cáncer llegó, no importaron calendarios. El cáncer no pregunta si es lunes, si llueve. El cáncer no pregunta, se fuma tus días como un tabaco. Cuando la abuela murió, no preguntó nada. Era lunes y llovía. Hermoso. Cuando el cáncer llegó, y ese decir que es universal, ¿no, Juan? Lo que tú decías, a partir de esa experiencia que quizás se hace emoción, se hace palabra, expresarla y quien la lee hacerla propia, ¿no? Y sentirla también a partir de su propia vivencia. Yo creo que ese decir, ese manifestarse universal de la literatura tan maravilloso. Increíble escucharte, Juan, y yo quiero también hacer lectura de tus letras, un poema maravilloso, y dice Juan, parque. Todos tenemos un parque en la infancia, sin demasiadas preguntas, un lugar en la memoria que trae de vuelta una respuesta, que es sonrisa y certeza. Alguna vez fuimos felices. Juan Mosquera Restrepo hoy con nosotros en Metropólica Radio Internacional, literalmente. Queremos decirle a nuestros oyentes que hoy desafortunadamente no vamos a poder responderles sus chats, sus preguntas, porque nuestra plataforma de chat está en actualización. Entonces, pues, por eso hoy lunes no tenemos de ninguna manera, pues, podemos atender sus preguntas, pero sabemos que nos están escuchando y les agradecemos a todas las preguntas. Se las estamos debiendo para la próxima semana. Bueno, y antes de continuar con las preguntas... Claro, preguntas, las escribimos y las contestamos en la semana. Claro que sí, dice, no, los oyentes que le contestamos sí, también, a través perfecto, también pueden se puede, y okay, que nos perfecto. Escriben bastante. Escríbanos al chat y se, les vamos a responder posteriormente. Muy bien. Y antes de continuar con las preguntas a Juan, yo quiero hacer lectura de una poeta que realmente me introduje a ella a partir de la escucha de Juan. Wislava Szymborska, y la verdad que es una poeta, Juan, te agradezco por adentrarme a la lectura de esta poeta polaca que es increíble, es este manifestar ese premio, dolor, es increíble, ¿no? Yo quedé impresionada, incluso me atreví a hacer un en vivo hace poco, hice lectura también de un poema de ella porque la verdad estoy pegadísima a ese decir, a ese expresar el dolor también y también ese poder redimirlo, ¿no? También a través de la palabra. Y dice Wislava Szymborska, antes no sabíamos el mundo al azar. Era tan pequeño que cabía en un apretón de manos, tan fácil que se podía describir con una sonrisa, tan común como en una plegaria el eco de las viejas verdaderas. La historia nos saludaba con fanfarrias victoriosas. En nuestros ojos entraba arena sucia. Teníamos por delante caminos lejanos y ciegos, pozos contaminados, pan amargo. Nuestro botín de guerra es el conocimiento del mundo. Es tan grande que cabe en un apretón de manos, tan difícil que se puede describir con una sonrisa, tan extraño como una plegaria, el eco de las viejas verdades. Wislava Szymborska también con nosotros hoy en Metropólica Radio Internacional. Y Juan, la palabra como antesala a la esperanza. Es la literatura para Juan un hacer que redime, que crea un espacio solitario. Son los libros una forma de crear y creer, de soñar, de abrazar la sombra y alzar el vuelo. Ya más o menos nos habías manifestado un poco en las contestaciones anteriores, pero... ¿Es la palabra, esa antesala, la esperanza para ti, Juan? No, mentiras. Yo creo que la esperanza vive todos los días, no necesariamente en la palabra. La esperanza vive sobre todo en la acción. También hay que pensar que la palabra es parte de la acción. No es que las palabras no hagan nada. Aunque obviamente uno siempre recuerda a Pizarnik, aquella poetisa... Uh-huh. Aquí la tengo pendiente para hacer lectura. Aquí tengo su libro que también está aquí, siempre Alejandra presente en Metropólica. Que ella escribió alguna vez que las palabras no hacen el amor, hacen uh-huh. la ausencia. Si digo agua, beberé. Si digo pan, comeré. Tiene razón desde ahí. Las palabras articulan el vacío, pero las palabras también son la acción. Si yo digo te amo es porque lo estoy sintiendo, y además hay ya una caricia en 5 letras expresadas, y uno no puede negar que las palabras tienen un poder para construir lo que nosotros, les hablaba hace un rato, que somos una especie sobre la tierra muy frágil que aprende por imitación. Pues bien, también somos al mismo tiempo una especie sobre la tierra muy fuerte que tiene un factor que la diferencia de todos los demás animales y vegetales y seres animales que respiran. La única diferencia entre nosotros y los demás, por ahora que tengamos noticia, es el lenguaje. La construcción del lenguaje es la que hace posible que dos personas digan, hagamos una silla, y uno piensa en las patas y el otro en el espaldar, y que otro diga, deberíamos construir un estadio. Y efectivamente 300 personas detrás de la idea de hacer un estadio lo levantan, o igual un edificio, un hospital. Ninguno de los otros seres tiene la posibilidad de crear ficciones. ¿Qué ficción más grande tiene el ser humano si no es la religión? Todas las religiones son el relato de algo que alguien le dijo a otro que había sucedido sobre una tierra que ya no existe, pero que todavía existe. Entonces, esa posibilidad de la ficción, del relato, del lenguaje, son de por sí la enunciación directa de la esperanza, porque todavía podemos construir mundos que no existen, porque podemos llamar a una piedra Plutón y decir que es un planeta, y dentro de 70 años decir, no, es una piedra, como en efecto sucedió con Plutón. Yo crecí con 9 planetas en el sistema solar, según los exámenes que tenía que hacer. Ahora ni siquiera sé cuántos planetas hay en el sistema solar, porque hasta hace 8 años eran 8 y ya luego han crecido, pero lo que cambia no es que hayan aparecido más o distintos planetas, lo que cambia realmente es el relato de qué es lo que usted considera que es un planeta. Es el relato que funda la economía, por ejemplo, Marco. Vos tenés un billete en el bolsillo, lo sacás, dice 5.000 pesos oro. ¿Quién ha visto ese oro? Nadie. ¿Quién lo va a ver? Nadie. Pero creemos en la historia de que hay un oro en algún punto soportando el peso de ese papel. Así como la economía se construye en un relato, así como la religión está construida en un relato. Pues la literatura es una forma pura de relato. Por eso mismo, para personas como vos, como yo, es tan sagrada la literatura, porque es ahí donde nace la posibilidad de que un niño tenga un nombre y además tenga no solo un nombre, sino una concepción de que puede salir de un lugar como en el que nació mi papá, como mi papá nació en una vereda chiquita que se llama La Vuelta, abajo de Ixmina, en un codo de un río, mucho más allá de la trata. Realmente, como decían ahorita, en la Selva Negra, y salir de ahí y ser el mejor bachiller de Colombia, y por ser el mejor bachiller de Colombia, ganarse una beca para estudiar ingeniería, y al mismo tiempo trabajar para que la beca no se le fuera a perder, entonces volverse un deportista, y fue el récord nacional de 100 metros planos, de ser el hombre más veloz del país durante un tiempo, y todo eso era porque creía en la esperanza que nacía en las palabras de su mamá, que le dijo, hijo, usted no nació para quedarse aquí. Y él hizo hincapié en esas palabras y no se quedó en la selva, porque todo el Chocó sigue siendo selva, o al menos la que más depredada. Y logró ser ese hombre que corrió tanto, que corrió irse pronto, no dio ese rato, hace 19 años ya, pero que nos tiene a nosotros, a los mosqueros restretos por acá. Increíble, y ese atreverse, ¿no? Esa esperanza, ahí, y ese atreverse, y ese creer y confiar, dice Fito. Ahí encuentro una respuesta a mi pregunta también, una respuesta posterior a mi pregunta. ¿Cómo se conocieron? Sí, parte de la existencia. Es ese poder transformador también, a través de la esperanza, y ese darle sentido a la esperanza a través del relato, lo que decía Juan, y de alguna manera a través de esta expresión en palabras. Bueno, tenemos una pequeña mención, y es que algunos oyentes nos han escrito, y bueno, sí, se nos fue Ozzy Osbourne. Ya era hora. No sé cómo hay criminales del rock, yo amo el rock, que lo querían ver en conciertos, aún con Parkinson y cantando. Bien por la muerte de Ozzy Osbourne. Lo bonito de la muerte de muchos, sí, es que cuando muere un artista, cuando muere un músico, sí, nunca muere del todo. Sí. Si usted quiere resucitar a Ozzy, busque un disco y oprima, sí, play. Totalmente, total, como pasa con Gustavo. Por eso uno sabe, como, sí, así es que no podemos perder tiempo haciéndole homenaje, sí, a alguien que no se ha muerto. Bien, que está ahí presente siempre. Sí, bueno, Juan, y has pero dicho, sí, dime. Gloria a Ozzy. Dale. Bueno, antes de seguir con las preguntas con Juan, yo quiero hacer lectura, ya que nombraste a Alejandro Pizarnik, de un poema que ya he leído en Literalmente, que ya ha estado aquí con nosotros, habitándonos, pero que no me canso de leer, y en este expresar de esperanza traducida en ese coraje de atreverse y de ese relato que se genera a través de la palabra y la literatura. Quiero hacer lectura a todos los oyentes otra vez de estas letras de Alejandra Pizarnik, que siempre nos acompaña, y dice Alejandra: simplemente no soy de este mundo, yo habito con frenesí la luna, no tengo miedo de morir, tengo miedo de esta tierra ajena, agresiva, no puedo pensar en cosas concretas, no me interesan, yo no sé hablar como todos, mis palabras son extrañas y vienen de lejos, de donde no es, de los encuentros con nadie. ¿Qué haré cuando me sumerja en mis fantásticos sueños y no pueda ascender? Porque alguna vez va a tener que suceder. Me iré y no sabré volver. Es más, no sabré siquiera si hay un saber volver. No lo querré acaso. Alejandra Pizarnik con nosotros hoy en Catarsis Literaria, Juan Mosquera Restrepo en Literalmente. Juan, y has dicho que todos somos de alguna manera nuestras ausencias. Hablábamos un poco de eso hace un rato, y quería preguntarte, ¿está la ausencia presente en tu escritura? ¿Se manifiesta en tus creaciones literarias, en tu interacción con el arte? Discúlpame, tuve un problema con escucha. ¿Me decías la relación cómo? Sí, que has dicho que, y lo habíamos venido hablando también hace un rato, que todos somos de alguna manera nuestras ausencias. Y quería preguntarte, a partir de eso, ¿está la ausencia presente en tu escritura? ¿Se manifiesta la ausencia en tus creaciones literarias, en tu interacción con el arte? Sí, de hecho está muy presente la ausencia, porque yo creo que de alguna forma no hay nada más presente que la ausencia. Todos somos los muertos que nos antecedieron. Todos somos, en el aire que respiramos están las memorias de los que ya no están. Sobre todo es que en un país como el que vivimos, Marta, es imposible no estar ligado a la ausencia, donde no existe la pena de muerte, pero nos matamos todos los días, entonces la pena de muerte sí existe. Lo que pasa es que además opera por motivos, en ningún caso debería existir, pero aquí además hay una leucina en instalar la muerte cotidiana. Tanto así que muchos ni siquiera son un nombre, sino que son solo un número, una estadística de cuántos murieron ayer, matarán mañana. Hay un texto por ahí, yo hablo mucho de la muerte, porque lo tengo muy presente. Hay un texto que escribí que dice: nada ocupa más espacio que la ausencia. Está en todas partes quien se ha ido, en las conversaciones que no escucha y en las calles que ya no lo ven. Está ahí, tan fuerte, la ausencia, como un silencio en alto volumen. Dices, aquí estaría, y aquí está, la ausencia tan rotunda. Hermoso, maravilloso. Yo no sé si ustedes, muchachos, han tenido, por ejemplo, si muere alguien cercano a ustedes, y a los días, después de la tristeza y la melancolía, uno mira el teléfono y cree que va a sonar, sí, que va a estar llamando y que se fue. Todos tenemos esos actos fallidos. tenemos un psicólogo entre nosotros, sí, que nos puede explicar un poquito más sobre él. Soy locutor. Total. Total. Y, no, yo, y ese extrañar constante, ¿no? Y esa pesadez de alguna manera de lo que fuimos, de lo que somos, de lo que fuimos a partir de esa persona que ya no está o ese ser que ya no está, de lo que nos visibilizamos a través de esa persona o de ese ser que nos, que de alguna manera estuvo con nosotros, y llena ese vacío, lo hace quizás mucho más hondo, ¿no? Y genera unas emociones bastante fuertes. Lo que pasa es que puede deberse a la capacidad para conectarse con uno mismo, ¿no? Sí. Y la idealización. Uh-huh. Es mucho más fácil para nosotros, los seres humanos, vernos desde afuera, sí, que observarnos desde adentro, porque le tenemos miedo a la invisibilidad. Uh-huh. Los seres humanos le tenemos miedo a lo invisible, todo lo que sea invisible para nosotros es pavoroso. Le tenemos miedo al futuro porque es invisible. Le tenemos miedo a la muerte porque es invisible. Le tenemos miedo al amor porque es invisible. Le tenemos miedo a conectarme conmigo mismo porque incluso, es invisible. Exacto, incluso conocernos a nosotros mismos da pavor. Es increíblemente abrumador, ¿no? Enfrentarnos, incluso en esos momentos de silencio, a nosotros, claro, a quienes somos realmente, o a lo que intentamos ser o a lo que fuimos, siempre genera de alguna manera esa sensación de vacío y de ausencia. Y queremos saludar a los terraplanistas que por fin tienen una fotografía tomada desde la sonda espacial de la India, que fue tomada desde la sonda espacial de la India cuando alunizó la Tierra, la fotografía de la Tierra plana. Lo que los terraplanistas olvidaron es que esta nave india se posó en el lado oculto de la Luna, y fotografiar la Tierra del lado oculto de la Luna es totalmente imposible. Bueno. Y que hay algo óptico que se llama los efectos visuales. Sí. Es decir, depende de la perspectiva, vos vas a ver que algo es tan hondo, tan sí, oscuro, tan oscuro, o tan achatado. Sí, eso, sí, como bien dijo Albert Einstein, todo depende del punto de vista. Del punto de vista. Y hago el comentario porque mañana tendremos en nuestro programa la librera, la vida de Heinrich Karl Bukowski. Heinrich Karl Bukowski, conocido pues popularmente como Charles Bukowski. Mañana tenemos nuestro especial en la librería, mañana martes 12 de septiembre. Vamos que estuvo Charles acerca. Bukowski también con, sí, nosotros ya hemos ahorita estado, en Metropolitana. Charles Bukowski es impresionante, casi todo el tiempo andamos hablando de Charles Bukowski. La semana pasada estuvimos hablando de una precisamente la librería, ¿no? Que fue la persona que le da el nombre al programa actualmente. Y bueno, la idea es hablar un poco acerca de aquellas cosas que Bukowski veía, pero que las demás personas no podían ver. Porque desafortunadamente vivimos en el mundo en el que hay cosas que no podemos ver realmente. Hay cosas que para nosotros es invisible. Uh-huh. Charles Bukowski, sí, logró ver muchísimas cosas. La semana pasada estuvimos hablando de Sylvia Bush, que fue la pionera de las librerías de viejo. Sí. De las librerías de viejo. Entonces, genial, ya para mañana tendremos a nuestro querido Charles Bukowski. Y dice Juan, antes de continuar con las preguntas a Juan Muscala Restrepo, nuestro invitado de lujo el día de hoy en Metropólica Radio, dice: la tristeza me conoce, viaja conmigo en el mismo taxi. Ninguno de los dos dio alguna dirección al conductor y sin embargo aquí vamos. Tengo el pulso frágil, la noche en vela no da firmeza y esta ruta, por corta que sea, es demasiado larga. Conozco la tristeza, me mira desde el espejo. No hablo del miedo, el temor o el desconcierto. Hablo de la tristeza que también se viste con mis ropas y sale a la calle vestida de mí, saludando a mis amigos como si fuera yo, en un tono menos alegre. Ella, la más presente de mis ausencias, se llama tristeza. Juan Mosquera Restrepo hoy con nosotros en Literalmente, en esta catarsis literaria. Juan, y quiero preguntarte a partir de todo este decir que hemos venido expresando en las preguntas y las contestaciones que nos has hecho. ¿Se crean puentes, Juan? ¿Se conecta a los seres humanos a través de la literatura y de la poesía? ¿Para ti es importante esa conexión, esa creación de esos puentes a través de la palabra? Es muy importante porque muchas veces cuando me preguntan a mí qué hago, y yo pues obviamente a este libro le ha ido muy bien y yo lo agradezco, y no lleva un año y ya como en 5 ediciones, y eso está muy bonito, pero uno no merca de poesía, uno puede ir al supermercado y trabajar en otras cosas. Entonces, como les digo, yo hago, soy periodista, hago televisión, a veces hago radio como ustedes, y escribo guiones, hago de ghostwriter, pues escribo las palabras de otros muchas veces. Y dentro de todo eso, pues también hay muchas causas sociales en las cuales abrazo y acompaño. Yo creo que lo que tiene sentido en la vida es servir a los demás. Entonces, cuando uno está en ciertos lugares, bueno, preguntan ellos, ¿qué haces? Y yo contesto exactamente, Marta, lo que acabas de decir. Yo contesto, yo construyo puentes. Entonces me miran con cara de, pero no somos arquitectos, no, no soy arquitecto. Pero yo lo que puedo hacer es, si alguien necesita algo, buscar quién puede ayudar y conectar a esas dos personas. Y así hemos hecho campañas que han sido muy exitosas para lograr el bienestar de gente que no está pasando bien. Incluso haciendo periodismo, el vínculo del periodismo que yo siempre he hecho tiene que ver con el bienestar de las personas. Tiene que ser como cercano a que algo está mal, pero que puede estar bien siempre. De varios nos juntamos para que las cosas funcionen. La literatura hace lo mismo. Y es eso, construir puentes. El puente de palabra es necesarísima, sí. Y como canción de Gustavo Cerati, sí que sí. Sí, inclusive has estado en bastantes, o has tenido la oportunidad de participar con la literatura a través de tu libro en espacios creativos, espacios culturales de lectura, con el fin de ayudar a todo el que tenga esa necesidad, esa conexión de solidaridad. Hace poco incluso estuviste en una librería, lo veí a través de tu cuenta de Instagram, y todos los fondos que se recogían a partir de las lecturas de poesía que se estaban realizando iban para causas sociales, ¿no? Y pienso que también ahí está esa conexión solidaria, ese puente del que nos hablas hace un momento. Sí, eso que refieres fue por una fundación que se ocupa de perros y gatos, que son muchos que los adopten y buscan quien los adopte, y funcionó, fue útil también, y también lo hemos hecho con ventas de libros y demás. Pero estas habilidades, digo yo, la de la palabra, ha servido también, por ejemplo, en algún momento para que un poema que uno escribe se convierta en un grito para mucha gente. El libro se inaugura con un poema que se llama 7 contra 1. Cuando yo lo escribí, había sucedido una noticia que conmocionó al país, que fue una niña indígena en verdad violada por 7 soldados del Ejército Nacional. Entonces yo escribo ese texto, lo pongo en Twitter, de hecho converso con unos amigos que tienen, por esos días inauguraban un portal de periodismo que se llama Vorágine, y yo les dije, vea, yo les puedo ayudar escribiéndoles poemas de opinión, que yo ya no quería hacer columnas de opinión. Entonces les di ese texto y fue muy bonito porque el fenómeno viral sí existe, más allá de los bots y de los asuntos de cómo se propaga el algoritmo. Sí, total. En la vida real empezaron a enviar, por ejemplo, fotos de ese poema escrito en una pared en Nariño. Qué hermoso. Unos niños diciéndolo en clase en voz alta. Unas madres protestando en Cauca delante de la brigada diciendo ese poema. Entonces, es muy fuerte como todo lo que hay ahí. También eso sirvió como un vínculo. Estuve acompañando muy de cerca a la Comisión de la Verdad, y muchos de los textos que yo escribí fueron insumos para la presentación, por ejemplo, del informe de la Comisión misma. Entonces es como que las palabras sí tienen una vocación de acertar, de denunciar también, sin llegar a ser completo, ojalá. porque sí quisiera como que conservara como una, no sé, como una cultura estética. Entonces pues no es decir por decir, sino tratar de decirlo de una manera que genere memoria a partir de la belleza, así uno esté hablando del dolor. Okay. Y así va uno construyendo asuntos. Sí. Por ejemplo, dentro de lo que vos me preguntabas, que yo te decía que para marcar uno hace otras cosas, resulta entonces, un día estaba haciendo una investigación sobre la historia de la música en Medellín. Porque hoy día la música de Medellín suena en todo el mundo, no solo el reggaetón, sino mucho de la industria cultural que el mundo consume nace en Medellín, y eso no está todavía claro por qué sucede eso. Es una plataforma, Netflix, Amazon, voy a decir cuál, fue interesada en hacer un documental y había que hacer una investigación. Entonces, me llaman varias personas, entre ellos está contando que se llama Juanes, que es una persona muy querida, y empezamos a trabajar en eso. Y en alguna conversación con Juan, él me dice: pues Juan, estoy trabajando sobre una canción que quiero escribir sobre los desaparecidos en Colombia, porque vi las audiencias de la Comisión de la Verdad. Entonces me empezó a tararear y me mostró en el teléfono un pedacito, un riff de guitarra que tenía. Y dice: pues que está cerquita de eso y que además es poeta, ayudarme a escribir esa canción. Y nos sentamos a escribir una canción que se llama Canción Desaparecida, que está en el álbum nuevo de Juan, se llama Vida Cotidiana. Sí. Y si vos coges esa letra, que igual es distinta a una canción o un poema, pero que igual está orientada por la misma textura de lo que cortas en el libro que tienes entre tus manos, el de esta doña más pequeña que usted, y ahí se va vinculando como la poesía o la literatura encuentra otros lenguajes para llegar. Entonces, en estos días alguien me preguntaba: la canción tiene un video que está ya nominado a muchos premios, un video muy fuerte, en términos de que es muy duro. Y alguien me decía: pero es que ese video es muy, muy duro, ¿para qué hacerlo así? Yo le decía: pero es que Juanes es un tipo que escucha mucha gente que no entiende español. Sí. Él tiene como una plataforma, es un gran cantante internacionalmente, no lo olvide. Sí, claro. Y ese video, dicho así, hace que se entienda realmente el espíritu de la letra. Lo que se quiere expresar, ¿no? Lo que se busca con lo que se busca emocionar a quien lo escucha también, ¿no? Que también eso es poesía. Totalmente. Entonces eso que es un poema visual que viene al marca, por ejemplo, esa canción, lo popular que se ha vuelto en el norte de México y en el sur de Estados Unidos, donde hay unos casos de desaparición muy graves, pero no solo ahí, sino en Sudáfrica, que yo he ido a pensar que es. Claro, pues obviamente es el altavoz, es el talento de Juanes y es la complicidad de dos amigos que nos mandamos a escribir una canción para decir lo mismo que está dicho en un libro o que también en algún momento dijeron esos niños en un salón de clase cuando estaban dándose cuenta que a una niña de su misma edad la habían violentado de la manera que hicieron. Para cerrar este pedacito, voy a coger el libro y te voy a leer ese primer poema que se llama... Claro que sí, para nosotros es un honor escucharte, Juan, el micrófono es tuyo. 7 contra 1. 7. 7 soldados. 7 soldados uniformados. 7 soldados uniformados y armados. Una niña indígena de 13 años. Una niña indígena. Una niña. Una. La violaron. 7 y más veces. Ellos, 7 contra 1. Por ahora, ella es la única condenada. Lo había leído y es impactante, además que transmite un dolor que se hace tan cercano, aun cuando uno no haya pasado por una situación similar. Pero ese es el lenguaje universal tan maravilloso que se genera a través de la literatura. Y es que te hace sentir también esa emoción, en este caso ese dolor tan profundo por el que atravesó esta niña, que no tenía por qué atravesarlo, y te hace estremecer, ¿no? Es un confrontarse también con la vida y con lo que vivimos y con lo que somos también como seres humanos, en este caso que pasamos por todas estas posibilidades de ser monstruos y seres luminosos y bueno, todo este trascender de esta vida terrenal. Vamos a escuchar un tema musical para armonizar un poco estas hermosas voces, estas hermosas conversaciones, y es precisamente con una voz, una guitarra, una personalidad, una mente, un creador, un poeta. Este señor es el Flaquito Spinetta, que nació en Buenos Aires el 23 de enero del año 1950 y dejó de cantar el 8 de febrero del año 2012, dejó de cantar en vivo, ¿no? Porque sigue cantando aún y nos vamos a presentar en este momento en Metropólica. Y el tema que vamos a escuchar es Quedándote, Oyéndote. Vamos a darle un premio a nuestros oyentes que nos escriban en el chat. ¿A qué trabajo discográfico pertenece Quedándote, Oyéndote, de Luis Alberto Spinetta? Lo vamos a decir, tiene una cantidad de trabajos impresionantes y además de ello, no solamente el trabajo, sino cuál fue la banda con la que Luis Alberto Spinetta creó esta delicia, Quedándote, Oyéndote. Y ya volvemos un momento en Metropólica Radio Internacional. Esto es Literalmente con Marta Valencia. Escuchas Metropólica Radio. El sol empuja con su luz, el cielo brilla renovando la vida. La, la, la. Y de veras amar hasta morir. Y de veras crecer sabiendo reír y llorar. La lluvia borra la maldad y lava todas las heridas de tu alma. Escuchas Metropólica Radio. Esto será siempre así, quedándote, oyéndote. En Literalmente Metropólica Radio con Marta Valencia. Aquí entre nos, un día escribiré mis memorias. ¿Quién que se irrespete no lo hace? y allí estará todo. Estará el esmalte de las uñas revuelto con pavese y pavese con las agujas y una que otra cuenta de mercado. Donde deberían estar los pensamientos sublimes, pintaré tus labios a punto de decirme buenos días todos los días. Donde haya que anotar lo más importante, recordaré un almuerzo cualquiera llegando al corazón de una alcachofa, hoja a hoja. Y del resto, llenaré las páginas que me falten con esa memoria que me espera entre cirios. Muchas flores y descanse en paz. María Mercedes Carranza, una poeta y periodista colombiana maravillosa que también todavía nos vive aquí con nosotros a través de su poesía, a través de sus letras y que nos acompaña hoy en literalmente en esta catarsis literaria con Juan Mosquera Restrepo. Juan, te reitero, un honor tenerte con nosotros y quiero preguntarte, ¿el dolor está presente en tu vida? Está presente en tu obra poética. ¿Ha sido la lectura un refugio? ¿Consideras que la poesía es un camino de redención, también de vivificar la experiencia, de abrazarla y darle voz, como hablabas ahorita, es casi que un grito necesario? El otro día hablaba con Alejandro Gaviria y me decía el exministro, sí, que toda la poesía es de autoayuda. Lo decía riéndose, pero lo decía también en serio. Es decir, a él le gusta mucho la poesía. Y sobre todo un poeta que recomiendo mucho, es venezolano, que se llama Rafael Cadenas. Rafael Cadenas escribe sobre él mismo, sobre su país, sobre las relaciones humanas, pero lo que hace todos los días es como intentar repararse. Y creo que todos nosotros estamos muy rotos, ¿no? Todos. Sí, todos. Y la literatura, desde ese punto de vista, sí es una forma de sanación. Vuelvo a nuestro psicólogo amigo aquí presente. Una de las metodologías más habituales dentro de una terapia es acercar al paciente a sí mismo a través de la escritura. No toda la escritura se hace con el propósito de sanar, eso hay que decirlo, porque no todo tiene un fin terapéutico. Pero cuando uno está pisando terrenos de la poesía que hablan o que intentan acercarse al alma propia y al alma de la gente, pues obviamente sí hay un interés en que esa mirada pues descubra las grietas, pero también permita que la lección te ofrezca grietas. Yo creo que sí hay, hoy pues pienso que sí hay algo de sanación. Es probable que mañana cambie de pensamiento, porque igual soy una persona que piensa que todas las conclusiones son provisionales. Nunca nada es determinante y terminante. Debe haber una experiencia que todavía no he tenido, que mañana me cambie la forma de pensar. Y estar abierto a eso es lo que es posible también, que lleguen nuevos motivos para escribir. Además de todas las vidas que habitamos y esa oportunidad que tenemos todos los días de hacer un alto y de modificar todo lo que somos, ¿no? Yo pienso que también está ahí el poder de la literatura, de la poesía, que no siempre se convierte en poema, sino que está en la observación, en la contemplación y en esa posibilidad maravillosa de exaltar lo que somos, incluso cuando somos sombras, y a partir de ahí reconocernos y quizás modificar esos pensamientos que tenemos y esas emociones que nos inundan. Entonces es maravilloso escucharte, Juan, realmente te escucho y te leo atenta a través de tu cuenta de Instagram, que más adelante vamos a mencionar, para que todos los oyentes de Metropólica que se conectan, que están conectados con nosotros, sigan a Juan, hagan lectura de su poesía, de sus letras, de textos que sube también a Instagram y que traen ahí poesía, aún cuando son relatos, cuando son simples manifestaciones de un sentir, de quizás un acontecimiento, pero que está una historia tan trazada, que se compenetra tanto a veces con el sentir que tenemos, que se vuelve también poesía. Y Juan, has logrado a través de tu escritura, de tu poesía, penetrar en esa violencia, ya lo hemos venido tocando a lo largo del programa, que nos carcome, ¿no? Esa guerra que nos corroe en todo cuanto nos rodea. Para Juan, ¿es la literatura un faro encendido, un recorrido de dolor, pero también de libertad? ¿Se edifica el amor a través de las letras, a través de la literatura, de la poesía incluso, que no se convierte en poema? Yo creo que la, de la violencia que vivimos hay que dejar memoria, Marco, con la intención un poco ingenua de que no se repita. Entonces, obviamente uno termina escribiendo sobre asuntos así. En el año 91 del siglo pasado, Medellín fue la ciudad más violenta del mundo, más violenta por encima de Beirut, que era una ciudad que estaba en guerra. Recordarán quienes nos escuchan, o lo sabrán, que son muy jóvenes, que en esa época había una guerra de carteles de narcotráfico contra el Estado colombiano. Entonces era usual que uno estuviera en una calle y estallara un carro bomba, o que los policías tuvieran precio, y entonces por ir a matar a un policía mataban a varios civiles. Vivir aquí era muy complicado. De hecho, muchas veces se ha dicho que Medellín es la ciudad milagro, porque logró renacer como un ave fénix y logró la resurrección después de tener todo el viento en contra. Entonces, cuando uno crece en una ciudad como esta, donde es imposible no sentirse un poco un sobreviviente, pues la violencia siempre va a tocar de alguna manera lo que uno produce, que uno siente que su obra, y esa palabra pudiera caber acá, tiene que ver con el autor. Uno entendería a Laura Mora, directora de cine que hace Los Dueños del Mundo y Matar a Jesús, dos películas hermosas que representan mucho, contar esas historias que son no son sino la historia de la muerte de su padre y la historia de niños que van a buscar la restitución de tierra. Víctor Gaviria, que nos ha retratado a los colombianos todos, pero a los países en particular, el Rodrigo de la Vendedora de Rosa, sí, o La Mujer Normal. Uh-huh. Y si vos pasas a la literatura, encontrás desde Rosario Tijera, uh-huh, y muchos textos que inauguraron lo que por un tiempo fue un subgénero que se llama la sicariesca, sí, en la cual Vallejo y muchos contaban las historias de estos sicarios, que termina con El Patrón del Mal, el libro de Lanzo Salazar, que se populariza en una novela, uh-huh, donde Andrés Parra hace un monstruo excepcional. Sí, sí, sí. Pero somos mucho más que esa violencia. Sí. Somos la capacidad de tomar esa violencia y dejarla atrás. Entonces uno escribe también de eso, porque de ahí venimos, de esa cama en llamas. Hoy fue otro día violento. Con las mismas manos con que acarician a sus hijos en las mañanas, con las mismas manos de escribir te quiero en el último mensaje y pulsar send, con las mismas manos de lavarse las manos, disparan sus armas. Todas las balas son perdidas. Hay quien necesita una guerra para sentirse en paz. Ayer estaba tan cansada que me sentí cansada. Después de huir hasta en sueños de los que curaron solemnes que la iban a cuidar. Un lugar habitado y abandonado al mismo tiempo es nuestro hogar en el mundo y está ardiendo. Hoy fue otro día violento. Increíble. Cuánto pesa, cuánto carga el alma, ¿no? Ese dolor. Y dice Juan también, y quiero hacer lectura de este poema en extensión de lo que veníamos hablando, y dice Juan: susurra un silencio, así llama lista y cada uno de los convocados responde, ausente. Susurra un silencio capaz de ser tormenta y tormento. Hoy he escuchado su silbido, la muerte susurra un silencio atronador. Increíble este manifestarse del dolor, que de alguna manera también redime, ¿no? Que de alguna manera también desagua todo eso que se lleva adentro. Y a partir de esa expresión maravillosa, podría decirse así, de auscultar también ese dolor, podrías decir, Juan, que ya lo hemos venido manifestando, que la poesía es un expresar solidario, es una invitación a conversar de lo que duele, y lo decías tú hace un momento y quiero que lo vuelvas a manifestar aquí a los oyentes, es un grito de salvación. Yo creo que es una manera de condolerse, por eso nos gusta Uslava Szymborska, por eso leemos a Pizarnik, por eso leemos a Piedad Gómez, por eso nos encontramos en el dolor de María Mercedes Carranza y también en el dolor de Ascensión Silva, por eso los poetas malditos, malditamente nos siguen persiguiendo, desde Rimbaud hasta Charles Bukowski, que han nombrado en su programa. Hay algo en el dolor de ellos que también es el dolor nuestro. Entonces, sí, la poesía es una forma de condolerse y de sentir que el otro importa. Pero también es una manera de alegrarnos. Quiero como ser enfático, poner una bandera y decir que no todas las lágrimas son de tristeza. Que uno también llora de alegría y de ternura. Y que hay que reafirmar el poder de la ternura, que es uno de los sentimientos más defenestrados y más en desuso, porque la gente asocia la ternura con la indefensión, con la fragilidad, con la falta de carácter, y es todo lo contrario. En la ternura habita la posibilidad de la concepción conjunta. Entonces también hay que buscar un poco la ternura más allá del amor de pareja, que está muy bien que esté ahí, o del amor filial, que está muy bien que esté ahí. Hay que buscar ternura no solo con los animales, que está muy bien que esté ahí. Hay que buscar ternura en los actos cotidianos, siempre. Increíble. Y a partir de eso que manifiestas, Juan, quiero preguntarte, que viene al caso precisamente, ¿es Juan un soñador? Y es la palabra el catalizador de ese dolor, eso que hablábamos ahorita, es también la alegría, es también la emoción que genera felicidad, ¿no? Esa felicidad tan difícil de conceptualizar, pero podría decirse que a través de la literatura y la palabra has generado esa forma de catalizar ese dolor. Sí, creo que sí, pues cataliza, pero no me quisiera quedar ahí, hablar del soñador. Y la verdad es que en términos prácticos no sueño mucho porque vivo muy en el insomnio, que es un padecimiento que tengo hace muchos años, entonces no alcanzo a soñar tanto como quisiera. Pero si tengo una profunda convicción en creer en el ser humano, el mismo que nos defrauda todos los días, empezando por mí mismo. Pero somos capaces también de la maravilla, siempre. Entonces, el sueño parte por ahí, por recordar que hay gente maravillosa. Hay alguien como vos, como ustedes dos, que un lunes a esta hora de la noche se proponen hacer un programa de poesía y que efectivamente encuentran quien los escuche. Cuando uno dice, hay tantas otras cosas en las que podríamos estar inmersos, y sin embargo, existe un espacio como literalmente para encontrar. Entonces yo sí creo que vos también sos una soñadora y que hay más soñadores de los que uno cree y que estamos felizmente rodeados de soñadores. Y para eso este miércoles 13 de septiembre, pasado mañana, vamos a tener un invitado súper especial. Es un personaje de Andes, se nació el 18 de enero del año 1931 y murió en Gachancipá el 25 de septiembre de 1936, con un totazo impresionante en el automóvil. Estamos hablando de Gonzalo Arango Arias, el mayor, por decirlo así, es una palabra, el mayor nadaísta, por darle un gran impulso a esa corriente filosófico-literaria. Y este próximo miércoles, en la franja escritores, no vamos a hablar absolutamente nada. El único que va a hablar es Gonzalo Arango, porque tenemos una serie de grabaciones de la voz de Gonzalo Arango, en el que nos va a dar para de viva voz. Gonzalo Arango nos va a contar su historia de viva voz y nos vemos este próximo miércoles 13 de septiembre a las 7 de la noche en Escritores para hablar de nuestro querido nadaísta. Manifiesto nadaísta. Pateamos la piedra tumbal y resucitamos. Sonó la hora de bautizar la tierra con una nueva barbarie purificadora. El planeta hiede a almas muertas. No más resignación, no más derrotismo. Se abre el proceso. Vamos a acusar, a enterrar a los muertos, a limpiar la tierra de excrementos. Vamos a vivir. Nuestro mensaje es de muerte. Seremos tiernos como verdugos. De este apocalipsis solo se salvarán los vivos. Nuestro diluvio es de odio. No perdonaremos. No hay que ser blandos ni compasivos. Hay que ser crueles, insobornables al bien. Hay que ser peores que virtuosos. Hay que consumar la muerte del humanismo en esa región del espíritu donde el hombre está muerto, en sus ilusiones. La razón es una rata muerta, hiede. Un vaho de putrefacción asciende de los poros hasta el alma. Infecta la carne, la vida, el planeta. Todos los valores de esta civilización más factorizada y marxista hay que arrojarlos a la cañería sin excepción. El hombre está corrompido desde la cabeza hasta el coxis. Nuestra literatura será el purgante para que el hombre defeque sus razones. Aspiro a ser como escritor el arquitecto de la destrucción. Instalado en mi trono planificaré el caos, la ruptura del orden, la desesperanza inminente, el aniquilamiento total, el triunfo de la desesperanza. Asumo con orgullo mis maldiciones y mis desdenes. No repartí pan a los miserables, ni fe a los dudosos, ni consuelo a los dolientes. Ejercí una rara caridad repartiendo asco a los puros y desdicha a los infelices. Contagié la desesperación como una peste sagrada, pues tal misión me fue encomendada para preparar el advenimiento de la ignominia. Bueno, qué belleza, qué lujo. Dime, Juan. Qué belleza y qué lujo tener a Gonzalo Arango en su propia voz. Porque no funda solo un movimiento, sino que Gonzalo nos enseña que la desobediencia es una forma de existir. Totalmente. Y necesitamos más desobedientes como lo fue él. Sí, esa contracultura de la que hablábamos hace un rato. Sí, Gonzalo. Bueno, y en esa belleza que nos hablaba Juan también, que está en la literatura, que está en la poesía, en el arte y la cultura, quiero hacer lectura de un fragmento del Viejo y el Mar de Ernest Hemingway, y dice así, que me parece maravilloso esta añoranza también que es la vida, ¿no? Y dice Ernest Hemingway, generalmente cuando olía la brisa de tierra despertaba y se vestía y se iba a despertar al muchacho. Pero esta noche el olor de la brisa de tierra vino muy temprano y él sabía que era demasiado temprano en su sueño y siguió soñando para ver los blancos picos de las islas que se levantaban del mar y luego soñaba con los diferentes puertos de las Islas Canarias. No soñaba ya con tormentas, ni con mujeres, ni con grandes acontecimientos, ni con grandes peces, ni con peleas, ni con competencias de fuerza, ni con su esposa. Solo soñaba ya con lugares y con los leones en la playa. Ernest Hemingway, El Viejo y el Mar, también hoy acompañándonos en Metropólica Radio Internacional. Y vamos a interrumpir esta pequeña sección con una canción que nos pidió Marta hace un ratito, nos pidió Rubén Blades. Vamos a darle... En honor a nuestro invitado que sé, que es ferviente admirador de Rubén Blades, espero que lo disfrute, Juan. Y como además de ellos somos también amantes de la ópera, entonces a este Rubén Blades Bellido de Luna Díaz, que es el nombre completo de Rubén Blades, nació en Ciudad de Panamá, tuve la oportunidad de conocerle personalmente alguna vez en Panamá, así, de saludo y todo, pero casi me temblaban las patas, soy sincero. Y es algo que uno no puede evitar, aunque uno quiera evitar, no lo puede evitar. Y de Rubén Blades vamos a escuchar precisamente un trabajo que es Maestra Vida, que ese es el nombre de la primera ópera salsa original, la primera ópera de la historia. Recordemos que es la ópera que corresponde a Homie de Larry Harlow, basado básicamente, eso fue en el año 1973, y basado precisamente en la ópera de Tommy, de la banda de Who. Pero en este caso vamos a escuchar Es Maestra Vida, que fue una producción de él junto con Willy Colón en el año 1980. Esto fue publicado bajo el récord, bajo el sello de la Fania Records. Después de eso se agarraron de las mechas y la Fania Records se quedó sin su mejor hombre, que básicamente era Rubén Blades, posteriormente a ello, ¿no? Algún tiempo después. Entonces vamos a escuchar Maestra Vida, una parte, porque es muy larga, de Maestra Vida de Rubén Blades, junto con Willy Colón en Metropolica Radio Internacional, y literalmente. Ya nos vemos en un momento. Llegué sin entender por qué llegaba. En tus salones encuentro mil caminos y encrucijadas. Y aprendo mucho y no aprendo nada. Paso afirmando, paso negando, paso con dudas, entre risas y amarguras, buscando el porqué y el cuándo. Maestra vida, cámara, te da y te quita y te quita y te da. Maestra vida, cámara, te da y te quita y te quita y te da. Maestra vida, de justicias e injusticias, de bondades y malicias, aún no alcanzo a comprenderte. Horas, el espejo de los tiempos para ver tus sentimientos y así comprender tus cosas y de espinas y de rosas vi morir seres queridos, vi bellezas, fui testigo de maldades y de guerras. Thank you. otra vida. Me voy persiguiendo al tiempo, a ver si encuentro respuestas antes de la hora en que yo muera. Aunque me estoy resignando a esta fatal realidad. Maestra vida cámara, te da y te quita y te quita y te da. Maestra vida cámara, te da y te quita y te quita y te da. Maestra vida cámara, te da y te quita y te quita y te da. Maestra vida cámara, te da y te quita y te quita y te da. Te da y te quita y te quita y te da. Te da y te quita y te quita y te da. Dice Juan Mosquera Restrepo, sístole, diástole y diáspora, los movimientos de corazón lejano, los rieles de la vía de un pueblo antiguo, besan el paso de un tren que se va. Hoy con nosotros Juan Mosquera Restrepo en Catarsis Literaria, en Literalmente, para todos los oyentes de Metropólica Radio Internacional. Y Juan, refiriéndonos a tu libro, que ya vamos a hablar de él más adelante, han expresado: hay quien se acerca a las palabras como quien se asoma a un abismo. ¿Es para ti, Juan, la poesía ese filo que te sostiene? En la literatura hay un lanzarse también al abismo para reconocer todo lo que obra dentro. No, se me fue un poquito la onda gerciana en este momento al final de la pregunta. Pero antes de contestar, que no escuché bien. Quisiera retomar algo, y es, yo también tuve la fortuna de conocer a Rubén, y Maestra Vida específicamente, hicimos en Medellín, una de las causas en las que yo estaba involucrado se llama, Mayo por la Vida, que era un montón de eventos promoviendo la no violencia durante el mes de mayo. Entonces organizamos un concierto con Rubén Blades, que llamamos Maestra Vida, y lo trajimos para hacer el recital en el estadio Atanasio Girardot, que es el estadio de la ciudad. Hicimos el concierto, fueron 48.000 personas, y yo hablaba con Rubén y le decía, bueno, le digo a Rubén porque pues seguimos conversando después de eso, bien, varias veces, bien, pero bien, festival, y hubo dos cosas que me parecieron muy bellas. La primera es que estábamos antes de la prueba de sonido y él me dice, Juan, ¿ustedes están seguros? Él un año antes había sido ministro de Cultura, de Turismo, de Panamá. Fue ministro de Turismo. Y entonces decía, yo hace mucho tiempo no hago un concierto tan grande. Entonces, y realmente es que él dejó, mientras fue ministro 5 años, dejó de hacer música. Y la salsa es como una suerte de ola que sube y baja, y a veces tiene mucho quien le escuche y hay otras temporadas en que no, sí. Sobre todo la salsa clásica. Y yo le decía a él, esto se va a llenar tranquilo, le decía que además nos habíamos fijado en Maestra Vida porque era uno que queríamos hacer a los maestros, a los profesores. De hecho, la mayor parte de la boletería se repartió entre profesores de colegios para que se sintieran homenajeados ese día, porque en mayo, entre muchas cosas, también es el día del profesor. Y ver esa humildad en un tipo tan grande. Impresionante. Pues, el susto de si será que llegue. Y el día, minutos antes de salir, él se hace con los músicos y hace un círculo de oración. Entonces me invitó a meterme en el círculo y al alcalde de la ciudad de la época, que se llama Aníbal Gaviria. Y Aníbal estaba pasando por un asunto personal muy delicado. Y este señor dedicó una oración de 12 minutos por el bienestar de la familia del alcalde. El alcalde se quedó aquí, ni siquiera podía quedar. Sí. Yo soy ateo. Sí. Y sentí una energía donde uno puede decir, sí. Increíble. Realmente hay algo que va más allá. Va más allá. Y este señor dejó de ser un cantante, un gran escritor, y empezó a ser como un chamán. Sí, qué hermoso. Y yo creo que los verdaderos artistas son como unas antenas. Sí, sí, sí. Por medio de las cuales se transmite una energía que otros no somos capaces de percibir. Exacto. Y por eso recibimos de ellos regalos tan grandes. Pienso, Juan, que fue algo lo que ocurrió, no tanto por el artista, sino por la energía, sí, por la magia que percibe uno en las conductas de ese personaje, ¿no? Más por eso, decir uno, miércoles, estoy al lado de alguien que individual, independientemente de todo, de me supera intelectualmente. Sí. Y más allá de eso, hay muchas personas que nos superan intelectualmente, pero este personaje sentir que me supera en muchísimas cosas. En todos los sentidos. Y hay una publicación en Instagram de Juan que quiero hacer lectura pequeñita de un fragmento precisamente con Rubén Blades, y dice Juan, un recuerdo con Rubén. Rubén Blades nació en mi casa, dice que fue en Panamá y podría desmentirlos. Nació en el encuentro de un disco de vinilo y una aguja. A mi papá le gustaba Blades. En casa cantaba Rubén y había baile. A mí me gustaba plástico, eso de recuerda que el plástico se derrite si le da de lleno el sol, se ven las caras, pero nunca el corazón. Junto con la de no juegues con niños de color extraño, que nos hablaba de lo que vivíamos a diario. Rubén nunca nos devolvió a los pies a la tierra, porque siempre estaban ahí. Ah, Rubén, increíble, increíble manera de expresarlo de Juan Mosquera Restrepo de Rubén Blades. Te interrumpimos, Juan, te escuchamos ahora sí sobre todo. No me interrumpieron, pero yo les voy a interrumpir, y me da pena con los oyentes y demás, y es que tengo un animalito al lado que me está pidiendo hace rato que lo tengo que sacar. Claro que sí. Creo que vamos a conversar 3 minuticos más porque me da pena con ella, ¿no? Listo, no, claro que sí, Juan. Ya en todo caso estábamos. Creo que ha sido absoluta y totalmente nutritiva esta conversación. Y bueno, voy entonces de lleno con Estaba en Llamas cuando me acosté, que es tu primera antología. Ya la hemos venido tocando un poco. Publicada por la editorial Sílaba Editores, a quien también admiro por su increíble e impecable trabajo. Y este poemario es una manifestación del dolor, de la vida que sobrevive a la pesadumbre, de la nostalgia, del recuerdo. Es un canto a la vida que se vive con todos sus matices, como hablábamos ahorita con Juan. ¿Qué podrías contarles a nuestros oyentes sobre tu creación literaria, Juan? Yo les diría que Estaba en Llamas cuando me acosté, pues lo catalogan como un libro de poesía, pero tengo amigos que dicen que no es de poesía sino de periodismo, porque la historia de la abuela, por ejemplo, pues es la historia de mi abuela y realmente pasó como pasó. Es decir, ella tenía ese cáncer y ese cáncer hacía que lo que ella hablara fuera casi inaudible, pero yo tenía 12 años cuando eso y yo la escuchaba patente, como decía mi mamá. Entonces yo tenía que estar, venía del colegio y me tenía que quedar con ella todo el día, porque yo era su traductor. Porque lo que los demás no entendían, yo lo escuchaba claro. Entonces, y yo escuchaba siempre su pregunta, de si era luna, si estaba lloviendo. Entonces, un poema como eso es un retrato de la vida, lo mismo que lo de la niña, sí. Que violan los soldados, sí. Que lo de Llano Verde. Tal vez lo único que hay de ficción adentro es un cuento que cuenta 28 mujeres, se llama 28 mujeres en octubre, y son 28 monólogos en los que yo intento escribir desde la perspectiva femenina a 28 mujeres distintas, y lo escribí como se escribe un guión. Entonces, esa es la única licencia ficcional. ¿Qué te dice? Pero el resto es escrito, incluso no solo en verso libre, sino que algunos textos son prosa. Y relatos. Sí, coincido con la editora Lucía Donadío, que dice que la prosa es poética y que el texto del verso librismo también es poema, que siempre hay hilo poético, incluso independiente de que lo que esté escrito no sea formalmente un poema. Exactamente. Entonces eso fue lo que ella me dijo para poder nombrar ahí, porque de alguna manera este libro es un libro, llamémoslo, desgenerado, no tiene un género tal cual, también es un poquito degenerado. Es un poco de, muy bien, por lo sirva. Es un compendio de escritos de muchas épocas. Hay textos escritos hace 15, 20 años y hay textos escritos un mes antes de la publicación. Me muestra la editora que ya tenía pues el machote del libro, tenía 300 páginas, y me dice, Juan, tengo más textos, que yo le había enviado unos. Ella muy generosamente contrató a alguien medio tiempo para que hiciera algo que se llama arqueología digital, es decir, buscar y rebuscar en internet todo lo que encontrara que yo hubiera escrito en plataformas, en periódicos, en lo que fuera. Entonces me dice, tengo textos para hacer casi un segundo libro. Entonces yo le dije, pues llevas 300 páginas, déjalo aquí, porque a mí me da pudor, es el primer libro que yo firmo. Yo he escrito otros libros de periodismo, eso, pero en literatura este fue el primero y me da pudor que alguien que todavía es alguien y se puede llamar nadie, pues con un libro tan grueso, si es quien va a estar interesado en eso, hablaba mi pudor. Y entonces paramos ahí. Estaba en llamas cuando me acosté, tiene tres referencias. Una es una canción de Charly García que se titula así. Sí, la segunda total. Es que un día me llama mi hermano Mauricio y me dice, él era uno de los que me decía mucho todos los años, usted cuando va a publicar un libro suyo de literatura, me llama y me dice delante de una amiga escritora, ¿usted ese año cuántos va a publicar? Estaba en llamas cuando me acosté y cuál. Entonces ahí estaba ese nombre. Ahí está. También tiene que ver con el hecho del insomnio que yo les decía ahora, que sufro hace años. Entonces es una metáfora de la cama en llamas, porque a veces no encuentro paz para dormir. Pero además encontré un texto de 1999, cuando el libro ya estaba terminado. Es la última página del libro. Lo pidió la editora que lo incluyéramos, incluso con una fotografía de una columna de opinión que escribí en un periódico de acá de Medellín que se llamaba La O. Y es la historia de las cosas que yo encontré en 1999 en el cajón del mochero de mi papá. Qué conexión tan increíble. Y en ese mochero pues habían cosas que yo no sabía que estaban, y dentro de esas cosas habían varias columnas que él había recortado y guardado, que yo no sabía que él guardaba lo que yo escribía. Entonces yo entendí en eso que él me estaba diciendo, ya muerto, que me quería. Ay, hermoso. Y una de esas columnas empieza con esa frase, estaba en llamas cuando me acosté. Increíble. Qué manera de conectarse la vida a través de la emoción y de todo esto que somos también. Bueno, y sé que algunos de los oyentes nos están preguntando, ¿dónde, cómo y cuándo pueden conseguir? Era precisamente la pregunta que seguía, Juan, y es, ¿dónde pueden adquirir nuestros oyentes tu libro y cómo te encuentran también a ti a través de redes sociales para que la gente te siga, se haga partícipe de tu poesía, no solo de tus letras, también de lo que haces a diario en pro de los derechos y de la defensa de los derechos humanos, que también eres bastante activo en todas esas causas sociales? Entonces, bueno, cuéntales a nuestros oyentes, Juan, ¿cómo pueden ubicarte y dónde encuentran tu libro? Pueden escribir Juan Mosquera Restrepo y así aparece en Facebook y en Instagram. En Twitter dice Llueve Love, que es como decir Llueve Amor, pero igual si escriben Juan Mosquera Restrepo Twitter, llegan a la cuenta. Con el nombre llegan a cualquier lugar. Que pongo siempre el segundo apellido porque me quiero acordar de mi mamá. Yo me llamo Juan Fernando Mosquera, pero cuando me escribía Juan Fernando Mosquera, Ella está exigiendo. Ella quiere salir. Ella ya está exigiendo. Aquí tengo también a mi gata mordiéndome los pies. Sí, lo entendemos totalmente. Ellos son una prioridad también. Sí. Juan, fue un honor y un placer tenerte con nosotros. Espero quería participar en el programa. De verdad que gracias. Se quedan muchas preguntas en el tintero, entonces espero tenerte nuevamente en el programa. Ojalá se dé otra oportunidad para que los oyentes te escuchen y se hagan partícipe de toda tu obra. Claro que sí, muchas gracias por la invitación. El libro está en cualquier librería, pues en las librerías grandes y mucho en las pequeñas. Y también se consigue por internet. Pues pones en Estaba en Llamas cuando la persona está en Mosquera y ahí sale, te lo envían a tu casa. Y muchas gracias por contribuir. Y muchas gracias a ustedes por creer en la utilidad de las palabras. Muchas gracias a ustedes de verdad y de corazón, porque gente como ustedes hace que gente como yo encuentre sentido en el hecho de escribir, porque no hay nada más solitario que sentarse a escribir. Sí, y ustedes, los que nos escuchan, y ustedes que están haciendo este programa, le recuerdan a uno que uno nunca está solo. Iba a decir algo muy similar, gente como ustedes, Juan, son los que hacen que nosotros tengamos la esencia y el valor para hacer este tipo de ejercicio. Y Juan, y bueno, para despedir a Juan siempre, para despedir a nuestros oyentes de Metropólica, hoy en Literalmente Catarsis Literaria siempre acostumbro a hacer lectura de un último poema. Pero Marta, antes de que se vayan, recuerden que este podcast ya queda mañana martes colgado en la página web. Y ustedes pueden sin ningún problema ya mañana tipo 8 o 9 de la mañana estar entrando a la página web www.metropolicaradio.com, cliquean ahí último programa y automáticamente los va a enviar al espacio en donde está pues Marta Valencia escribiendo y generando básicamente todos los programas de Literalmente. Gracias. Y dice, pequeños saltos en el agua posada, una sonrisa enorme que abarcaba el alma, la lluvia recorriendo el cuerpo, el gris del cielo, el jugueteo inquieto, interminable, el tiempo sentadito en la banca, acompañando sin premura la jornada. ¡Qué afán podría arrebatarle la belleza a la florecida infancia! Ella se llenaba sus manitos con el agua transparente del suelo, la derramaba sobre su cabeza, la chispeaba hacia el aire. Los pájaros cantaban, alentaban su juego, participaban del agasajo a la vida. La pequeña no se confrontaba con el quehacer de las cosas, solo se precipitaba sin miedo en la alfombra de historias deslizada en la hierba. ¡Cuán vibrante latía el corazón! En esta tarde fría vuelvo a la banca apaciguada por los años y desde allí la observo, a ella, en la hierba. Quizás el tiempo la sigue esperando, tal vez el juego aún no termina. Pequeña niña, te tiendo mis brazos. Gracias a todos los oyentes de Metropólica Radio Internacional quienes nos escucharon hoy en Catarsis Literaria. Juan Mosquera Restrepo, un abrazo de agradecimiento y profunda admiración. A Miguel, que nos acompaña siempre ahí a tope con la música, siempre con este quehacer musical maravilloso que también es poesía. Y a todos los oyentes que se conectaron, que se quedaron hasta este último momento, gracias, gracias, gracias. Gracias a todos. Nos vemos la próxima semana en una entrega más en Metropólica Radio Internacional de Literalmente. Y los dejo a ustedes con esta sorpresa. A ver, nos vemos la próxima semana. Esta fue Literalmente Metropólica Radio Internacional. El asesino mesiánico, se mata al criminal porque el crimen agota en un hombre toda la facultad de vivir. Si ha matado, lo ha vivido todo. Ya puede morir. Albert Camus. ¿Cómo podemos llegar a abatir el establecimiento? No podemos hechizarlo. Ya he tratado de hacerlo. He tratado de salvarles. No han querido escucharme. Ahora debemos destruirlo. Charles Manson. Muy bien. Maten si quieren al hombrecillo Charlie. Para eso ustedes hacen las leyes y pagan los verdugos de la silla eléctrica. Salven la gran sociedad de ese monstruo genocida. Condenen sin piedad al bastardo, al desalmado, al impostor nazareno del cañón de Topanga que se hace pasar por Jesús. Achicharren su pellejo en electricidad hasta que hieda, hasta que reviente. Cóbrenle caro a esa basura la linda estrellita Sharon Tate y su bebé y las otras celebridades de la noche horrenda del crimen en Bel Air. A sangre fría, a fuego lento de electricidad, con un tiro de gracia en el patíbulo, con el tajante corte de franela democrático de la guillotina o en la cruz, para escarmentar a los falsos profetas dementes de Dios, los hechizadores de alma bajo la luz de Oriente. Aticen la silla del voltaje civilizador. Matar en nombre de la ley no es matar. La venganza es una virtud democrática. Ardan al bastardo en nombre de Dios y las estrellas de Hollywood, de Sinatra y la pandilla millonaria de Las Vegas, del celeste Empire State Building y la Estatua de la Libertad, de la negrada amotinada de Harlem y Chicago, del Times Money y el alunizaje triunfal, de la tea simbólica y la llamita sepulcral del gas eterno, de la tumba del soldado desconocido heroicamente muerto en el extranjero, de la cultura occidental de la Coca-Cola y el chicle bomba de napalm, del asesinato del Che y el limpio estilo americano, clean American look, del archimillonario demócrata de los supermercados mundiales Rockefeller y sus fundaciones para la caridad y la cultura, de Wall Street que llena la bolsa de Judas con el oro negro de la esclavitud colonial, con el hambre de Biafra, la explotación india de Sudamérica, con su industria pesada floreciente de cañones en Vietnam, con los dictadores condecorados de rodillas en el pecho de sus chequeras y sus charreteras, con las barras de acero y las estrellas de plomo de su bandera para encerrar la libertad y eclipsarnos su luz. En nombre de los ángeles indios pieles rojas y los demonios negros pieles negras exterminados por el fascismo blanco encapuchado de la Casa Blanca. En nombre de la NASA, el Pentágono, la ONU, la OEA, el New York Times, la General Motors, el terror de la CIA y la policía, y en nombre del honor americano y de la muerte, maten al hombrecillo que oraba por nosotros en el Monte de Olivos de Topanga. Para la democracia americana da lo mismo que la víctima se llame Jesús, José, Mary Jo, Manson, y que el suplicio sea cruz, bala, río, electricidad. Ante todo, el dólar y la gran sociedad. Manson, hijo del hombre, hijo de una ramera de Cincinnati, mide 1,50, tiene peso de azeta y 34 años, de los cuales 22 pasó en las cárceles y reformatorios del Estado. Manson, hijo del hombre como su antepasado de Galilea, que iba a purificar su alma y orar a Dios en los desiertos judíos por la salvación del mundo. Mátenlo también, pero recuerden lo que hacía en el cañón de Topanga. Yo había decidido ir a las montañas para hablar a Dios y excusarme ante Él por estos 19 siglos de fango. Mátenlo, aunque diga su abogado en la cárcel más grande del mundo. No pueden hacerme nada. Mátenlo aunque él cree que es imposible. Pueden destruir mi cuerpo, pero no pueden matarme. Mátenlo, pero escuchen su última canción hippie. Dicen que no soy bueno, pero a mí me da igual. Retírate de la corriente, no perteneces a nadie.